Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Anteúltimo programa de esta temporada 2020 del Expreso Farco. Y en el programa de hoy pasamos por uno de los bellos lugares de nuestra cordillera donde el negocio prevalece y el derecho a tener un lugar en el mundo es letra muerta para los más pobres. Conocemos las voces que defienden a una cooperativa histórica, ejemplo y orgullo de una ciudad. Mostramos un proyecto que funciona para resolver el problema de la comercialización de la economía popular en la pandemia. Y también conocemos cómo cayó el veto presidencial a una medida que ilusionaba a toda una provincia. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El área aduanera especial que no fue y un veto que pegó fuerte. Julio Moyano, Radio Libertador de Posadas, abriendo el Expreso Farco de hoy. La provincia de Misiones pasó de la esperanza a la decepción a través de un veto presidencial. ¿Cómo se explica? Desde hace unos meses, el gobierno provincial venía impulsando un proyecto que es crear una zona aduanera especial en la provincia a partir del 2021. Habría un antes y un después en la historia económica misionera. El gobierno provincial, en medio de la pandemia, tuvo el dato económico que durante tiempo estaba en la teoría. ¿Cuánta plata salía del circuito misionero rumbo a la ciudad paraguaya de Encarnación? El cierre de la frontera ayudó y se tuvo precisión. Se fugaban unos 10 mil millones de pesos mensuales. Y esto es producto de las asimetrías. En Paraguay se paga poco impuesto. Fue la causa por la que el gobernador Hugo Herrera Aguad comenzó a tejer el proyecto de un área especial aduanera para Misiones y se lo hizo conocer al presidente Fernández, no solo de manera verbal, sino en papel. Y así comenzó todo. Se trabajó contrarreloj porque se venía el tratamiento de la ley de presupuesto para el año que viene y este proyecto tenía que estar inserto en un articulado. Carlos Rovira, ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Representantes, es desde el 2003 el estratega del oficialismo misionero. Ha sido un proceso largo, como lo ha dicho el gobernador, y con una anticipación de mucho tiempo atrás, buscando la manera de resolver antiguos problemas que fueron descuidados, por caso, la última reforma constitucional de la Nación, del año 94, ponía un término exacto para convocar a un nuevo índice de reparto entre la Nación y las provincias, cosa que nunca se cumplió. Fueron pasando los años y es una manda constitucional nacional incumplida. Es En octubre llegó a Misiones el presidente Fernández y prometió impulsar esta medida. Fueron días de reuniones entre funcionarios del gobierno provincial y los distintos sectores productivos de la provincia. Todo venía perfecto, hasta que toma nota de lo que se venía proyectando el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, quien manifestó su preocupación porque esta medida perjudicaba a su provincia. Acto seguido se quejó Gildo Infram, gobernador de Formosa, y el proyecto, pensado por los misioneros para Misiones, se expandió a la región NEA y se sumó Corrientes. Después llegó a la Tierra Colorada el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien también se comprometió para que el proyecto se apruebe sin problemas. Pero durante la sesión se volvió a debatir este punto. ¿Y por qué solo las provincias del NEA? Cuestión que terminaron sumándose a este proyecto 19 provincias con fronteras. Y sucedió otra vez. El gobierno nacional se disparó a los pies. El lunes 14 se oficializó a través del boletín oficial el veto presidencial al artículo 123 del presupuesto nacional, que contemplaba la creación de áreas especiales aduaneras y que beneficiaba a Misiones. La noticia se conoció el pasado domingo a través de un diario y por boca de un diputado nacional misionero de la oposición, Luis Pastori, de la Unión Cívica Radical. Parece que al oficialismo se le escapó la tortuga. El mismo domingo, el gobernador lo llamó al presidente. ¿No tendría que ser al revés? El gobernador al día siguiente, en contacto con la prensa, se mostró tranquilo y no quebró lanzas con el gobierno nacional. Estas son decisiones que se toman a nivel nacional, donde defienden sus propios intereses. Muchas veces desde las provincias nosotros insistimos con estas cuestiones que son justas y lógicas. Justas y lógicas. Que la historia ha puesto en su lugar y que en este tiempo lo hemos podido demostrar claramente cómo Misiones puede llevar adelante una política pública cuando las diferencias con los otros países son salvadas, como en este caso, en su momento, como en el momento actual, el cierre de la frontera, ¿no? Misiones es especial, no tenemos gas, pagamos más caro el combustible, los fletes son más caros, las distancias y las economías de Paraguay y Brasil son otro escollo. No es egoísmo misionero, es la realidad de esta tierra. No pudo ser. Se cruzó un gato negro, dirán los cabuleros. ¿Qué otra cosa peor nos podía pasar en este 2020? Se preguntarán los fatalistas. Dengue, coronavirus, crisis hídrica, incendios forestales y crucemos los dedos. Pero el veto de Alberto pegó fuerte en la provincia. Su voz se escucha en el Expreso Farco. ...57 años de historia, más de 50 años prestando el servicio de agua en Carlos Paz, una cooperativa ejemplar al servicio de la comunidad. Es la COPI de Carlos Paz y son estas voces que la defienden frente a la decisión del municipio de quitarle la concesión y darle un golpe fatal. Jorgelina Quinteros, desde Villanos Radio. De agua somos, del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutre la tierra y están hechas de agua, las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. Yo soy de la sierra y entiendo el lenguaje del río que pasa cantando al paisaje. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. De agua está hecho el corazón de la Copi. Con agua están atravesados sus 57 años de historia. El agua, garantizada como un derecho, es lo que da sentido a su identidad. Hoy vamos a compartir las historias de vida de las trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa Integral, responsables de que empiece a fluir la vida al abrir una canilla en el sur del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Soy Edurne Esteves, tengo 46 años y hace 15 años que trabajo en la COPI. Soy docente de profesión y vocación. Mi tarea es coordinar el secundario para adultos que funciona en las instalaciones de mi querida COPI. Y lo digo así porque la COPI somos quienes la integramos, la trabajamos, la pensamos y la hacemos crecer. Me llamo Guillermo Horacio Grosso y recuerdo que en un octubre de 1979 comienzo a formar parte del personal de la cooperativa. Como 6 años más tarde, para el 85, un cambio en la conducción dio el nacimiento de nuestra actual COPI, Cooperativa Integral. Bueno, fue realmente la primavera de la cooperativa. Los servicios, el personal y las instalaciones crecieron hasta lo que hoy somos. Mi nombre es Maya Domenella, trabajo en la COPI hace 7 años y siento un gran orgullo de pertenecer a este grupo hermoso de personas que cada día dan lo mejor para dar servicios de calidad a toda la región. La COPI es ejemplo de entrega, de excelencia, de solidaridad, de trabajo digno y por eso no vamos a permitir que quieran destruirla. A la COPI la defendemos entre todos. La COPI es un emblema en la prestación de servicios públicos en la región, con sentido solidario y gestión colectiva. Agua, cloacas, telefonía e internet, salud a través del banco de sangre, educación, gas natural, cultura y comunicación con su emisora Villanos Radio. Toda esa experiencia y más de 400 puestos de trabajo están en riesgo por la decisión del municipio de Carlos Paz de despojar a la institución del servicio de agua potable. Ante esta amenaza de destrucción, las voces de vecinos y vecinas se alzaron en apoyo a la cooperativa. Mi nombre es Eugenia Casenave, soy bibliotecaria del IPEM 190 Carán de Carro. ¿Y por qué valoro tanto la cooperativa dentro de Carlos Paz y Punilla Sur? Porque siempre nos están ayudando en la escuela y en todas las instituciones en las que participo. Cada vez que tenemos un problema o una necesidad, la COPI ve la forma de colaborar. Siempre el espacio de la radio Villanos está abierta para apoyarnos en todo lo que hacemos. Hola, mi nombre es Juan Maire, ex trabajador de la COPI, fui secretario general del gremio y hoy tallerista. Damos clase ahí con mi compañera de biodanza desde hace más de 5 años. La COPI siempre fue un ejemplo de resistencia allá por los 90. Hoy y siempre fue un ejemplo en el saneamiento, en el trabajo colectivo, en el apoyo a todas las instituciones que lo necesitaban. Una gran familia. Soy Ceci Messiano. Hace 6 años me mudé a Punilla Sur y comencé mi proyecto intercultural Danzas del Mundo en la COPI. Quiero contarles lo mucho que me sorprendí de que me abrieran las puertas sin conocerme y me dieran un espacio sin cobrarme un solo peso. Tal generosidad me impactó. No me imagino realizando este proyecto en otro lado, básicamente porque no existen otros espacios así para proyectos como el mío o como el de muchos otros. Por toda esta trayectoria de lucha y organización, hay una comunidad que abraza a la COPI porque no se vende, se defiende. Si el agua es de todos, de todo y de nadie. Árbol, bicho y hombres, todos por iguales. Árbol, bicho y hombres, todos por iguales. Árbol, bicho y hombres, todos por iguales. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La universidad pública y la economía popular. ¿Cómo vender en pandemia lo que no se puede en la feria? La parada del Expreso es ahora en La Plata con Noelia Díaz y Martín Vidán desde Radio Estación Sur. Las ferias, Manos de la Tierra y La Veredita son espacios de comercialización de pequeños productores de la agricultura familiar. Con el inicio de la pandemia tuvieron que dejar de realizar dichas ferias, por lo que crearon una nueva forma de reparto. Sergio Dunrauf es el director de fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria de la UNLP y nos explica cómo iniciaron esta experiencia. Entonces ahí arrancamos con un, digamos, siempre con el bolsón de verdura de estación como principal producto. Arrancamos con una serie de bolsones, con 100 bolsones pedidos por consumidores a partir de un formulario Google Form, y se hizo el reparto a domicilio de esos 100 bolsones y algunos productos más, miel, yerba. Pero veíamos que nos era difícil el tema del reparto, entonces ya desde la segunda entrega, la segunda ronda, como le decimos nosotros, comenzamos a hacerlo a partir de nodos de consumidores, que eran una serie de organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales, con las que teníamos ya previamente contacto y que se ofrecieron para hacer nodos de consumidores donde se podían entregar los productos. La semana anterior a la de la comercializadora hacemos un chequeo con productoras y productores para saber qué cantidades tienen, ¿no? Arrancamos, como decíamos, con unos 5 productos, hoy estamos en más de 30 productos. A partir de entonces, cada 15 días hay una nueva ronda comercializadora de la justa, el nombre que lleva este circuito de reparto. Se reciben los pedidos por formulario web y se retiran en cada uno de los nodos habilitados a tal fin. Dunrauf señala algunas ventajas de esta forma de comercialización que desde la emergencia llegó para quedarse. Es que permite, por un lado, llegar a muchos más lugares de la ciudad de La Plata. O sea, estamos desde Sicardi hasta Villa Lisa, algo que es impensado en cualquier otra manera, como puede ser, por ejemplo, el mismo puerta a puerta o lo que tiene que ver con las ferias o un almacén. También ha permitido incorporar distintos productores. O sea, arrancamos, como decíamos, con algunos productores y productoras de la Feria Manos de la Tierra, pero después se incorporaron otros. También productores que ofrecen sus productos. Generalmente nosotros tratamos de trabajar no con productores aislados, sino con organizaciones o grupos de productores que quieren llevar adelante este tipo de producción cooperativa desde el marco de la economía social y solidaria. Entonces los beneficios han sido por distintos lados, por el lado de los consumidores, por el lado de los productores, por el lado de la articulación con nodos, centros culturales, clubes que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, y esta fue una actividad que les permitió seguir en contacto con el barrio, con la comunidad, y que permite también a futuro pensar otras actividades ligadas al tema de la alimentación, al tema del consumo responsable, el consumo consciente, que bueno, estamos siempre pensando cómo poder ir generando otro tipo de actividades. El trabajo de todo el año les marcó también algunas limitaciones. Por eso, y pensando a futuro, están trabajando en mejorar el sistema de pedidos, como así también seguir sumando productos y organizaciones de productores. Pudimos hacer un acuerdo de trabajo con la Facultad de Informática y ya tenemos un carrito virtual, de alguna manera esto que hacen los supermercados, donde ya los pedidos no se van a hacer por ese formulario, sino por una página de internet donde cada uno y cada una va a poder encargar los productos que quiera. El otro es la cuestión de acopio. Nosotros hoy estamos usando un galpón del Centro Regional de Extensión Universitaria, pero ese galpón es un espacio de formación. Entonces estamos viendo cómo conseguir o cómo construir un espacio de acopio de distinta mercadería, tener alguna cámara de frío, etcétera. Y el otro elemento que es el tema de tener la posibilidad de el transporte. Nosotros hoy estamos haciéndolo con vehículos particulares, pero nuestra idea es poder avanzar con algo más lógica de una cooperativa que pueda hacer el transporte. Más allá de lo que significa la comercializadora en esto que contamos, es un gran dinamizador de ideas, en todo este proceso entre productores, nodos, equipo promotor. Estamos entre 60 a 70 personas que cada 15 días nos ponemos en movimiento. Entonces creemos que dinamiza y posibilita distintas otras acciones. Y también es muy importante para los productores porque este mercado los tracciona a realizar distintas acciones, cambios, posibilidades. De hecho, la producción agroecológica, que era algo que de alguna manera teníamos como deuda de las ferias de la Universidad Nacional de La Plata, en toda esta etapa se ha avanzado en eso y hoy podemos decir que todas las verduras de estación que se venden desde la justa están en transición agroecológica. Así que bueno, genera un montón de desafíos y de posibilidades que creemos que son importantes para avanzar en esto de una comercialización que salga de lo hegemónico, que salga de las simetrías y que permita ir construyendo una producción popular con consumo popular. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. El reclamo por el derecho a la tierra acá, allá y en todas partes. Villa El Mesón, una comunidad que pide lo que le corresponde. La producción desde la radio comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz Mendoza. Nosotros no somos usurpadores, nosotros no hemos hecho esto en el marco de la ilegalidad. Simplemente que, bueno, somos como una papa caliente. El municipio se la tira a provincia, provincia se la tira al municipio. Una comunidad de 200 familias que con mucho esfuerzo levantan sus viviendas en un lugar llamado Villa El Mesón, de la localidad de Potrerillos, al pie de la cordillera de los Andes, sufren por estos días una amenaza de desalojo por parte del gobierno de Mendoza. Estas personas son parte de la comunidad que vivía hasta el año 1999 a la vera del río Mendoza. En esa época se empezó a construir el dique Potrerillos y sus casas quedaron bajo el agua. El comienzo de todo esto... Lola, vecina que lucha por su vivienda. Es cuando hacen el plan del dique Potrerillos y sacan y arrasan con la idiosincrasia de muchas personas que vivían en el río, que vivían de animales, de tener caballos, y los sacan del río y los meten en estas casas. Del IPB, digamos, en la Villa Potrerillos, sí. Y queda un gran sector de la población de ese entonces sin localizar, sin techo. Entonces ahí es cuando empieza la lucha de estos vecinos. Las personas que ocupan estos terrenos en el año 2015 presentaron a la Municipalidad de Luján de Cuyo un plan de ordenamiento territorial que fue recibido por las autoridades. Sobre ese plan se pusieron a trabajar, pero el color político cambió en el municipio y el nuevo partido gobernante, el PRO, desconoció lo hecho anteriormente. La comunidad interpela al municipio. Nosotros necesitamos tierras, sabemos que están estas tierras ahí, necesitamos la voluntad política para viabilizarlo. Y lo que el municipio hace es viabilizarlo. Lleva agrimensores, lleva arquitectos, se abren calles, hacemos el loteo. La gente de cada lote, que estoy hablando de lotes de 1000 metros, lotes que son solamente para construir viviendas, no son ni más ni menos que eso. Bueno, nosotros tenemos un proyecto escrito hermoso y firmado por estos funcionarios. Entonces, que cuando empiezan las amenazas, viene el nuevo municipio a decirnos, ¿qué hacen ustedes acá? Pero ¿cómo que hacen ustedes acá? Si ustedes sabían, desde 2015 que nosotros estamos acá, no somos un grupo de locos que fue y se metió sin que nadie supiera, a la luz del sol se hizo esto. Y con la firma de puño y letra de varios funcionarios. Entonces el municipio nos dice, no, pero no es este municipio, es el municipio anterior. Y ahí nosotros dijimos, pará, si el municipio es verde, azul, violeta o marrón, no nos interesa, para nosotros los pobladores el municipio es uno. Y el municipio anterior fue parte de esto. Entonces ahí es donde nosotros nos paramos a dar batalla. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Cuando se pensó la construcción del dique Potrerillos, uno de los objetivos principales era controlar el flujo de agua para que no falte en el riego de las viñas y tampoco falte en los barrios. pero 20 años después nos sigue faltando el agua en las casas y además nos la quieren cobrar más cara. Nosotros estamos acá pidiendo por lo que realmente nos está faltando, que es el agua. Laura, vecina del barrio 4 de Julio, que expone en la audiencia pública, donde se pretende aumentar las tarifas del uso del agua. La necesidad que nosotros tenemos es que desde diciembre hasta marzo no tenemos agua. Y también tenemos problemas de cloacas. Las cloacas están se salen de las tapas, nosotros tenemos que estar en las paradas de los colectivos con eso, hacemos los reclamos, llamamos a ISAM, llamamos a LEPA, no nos escuchan. Y ahora se viene el aumento y nos da bronca, porque justamente si no tenemos el agua, ¿qué vamos a pagar? No tenemos el servicio. La verdad es que el paisaje que regala a los ojos el dique Potrerillos es grandioso. Un espejo de agua azul en el medio de las montañas. Un sol encendido todo el año y con el fácil y rápido acceso desde Mendoza capital, gracias a la construcción de un túnel en la montaña que permite ahorrarse muchos kilómetros. Todo esto le dan al turismo las herramientas para generar buenos negocios. Sobre este contexto es que la indignación crece, porque mientras a los pobladores originarios se los desplazó de sus hogares y les impiden ocupar terrenos fiscales para la construcción de sus viviendas, otros terrenos más cercanos al lago serán otorgados en concesión por 50 años a empresarios privados y no pagarán contraprestación por su uso. La verdad que no nos mostraron, Roberto, cuál es la contraprestación que es el privado, que todavía no sabemos quiénes son. Marcelo Romano, senador provincial. Pero imagínate si hicieron lo que hicieron con Portezuelo del Viento. 1.023 millones de dólares otorgados y de alguna manera direccionados para un grupo chino y algunos amigos locales. Grupo chino que se quedó con un paquete de 1.023 millones de dólares que son de los mendocinos para manejarlos. Cuando pasó por Ecuador este grupo chino, dejó un dique con 8.000 fisuras, innumerables denuncias de corrupción, etcétera. Bueno, esos son los personajes del sector privado que se van a hacer cargo de la obra del siglo, que hoy es un escándalo del siglo. Entonces, ¿qué te da que pensar? ¿O qué pensás vos, Roberto, cuando te dicen que ahora van a dar por 50 años, medio siglo, el periodo de Potrerillos, no? La buena noticia es que los vecinos han tomado conciencia de que si se organizan, son más fuertes y podrán dar batalla. Como es un plan estructural a lo largo del ancho país, también sabemos que hay resistencia y que hay organización y que el pueblo también tiene antecedentes de lucha y resistencia y también tiene antecedentes de victoria. Porque en este caso es muy loco que sea el Estado quienes vayan contra los ciudadanos, ¿viste? Claro. Y contra la ciudadanía pobre. Exacto. Entonces, bueno, vamos a dar batalla hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y porque exacto, realmente ya no tenemos nada que perder, porque no tenemos nada. Enemigo del mal, combatimos la tristeza. Luchamos por la causa, seguimos con la fiesta. No nos pueden parar, cada vez somos más. Cada vez somos más, somos más, somos más. Desde Radio Comunitaria Cuyún apoyamos la lucha organizada de los vecinos de la Villa El Mesón de Potrerillos. Hasta la victoria, siempre. No nos pueden parar, cada vez somos más. Cada vez somos más. Somos más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Libertador de Posadas, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, Villanos Radio de Carlos Paz y Radio Estación Sur de La Plata. Recuerden que el próximo programa será el último de la temporada 2020, después